23 minutos del mediodía, ahora sí estamos con la visita en el estudio. Con el cuchicheo previo, sería. Sí, con la música hermosa de Árbola. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo anda la gente? Bien, la verdad que más que contentes con este evento, el domingo, en la casualidad, a partir de las 15 horas, de tres cantautores, pero hermosos, excelsios, Nico Falcoff, Clara Presta y quien está aquí, Árbola. Sí, estamos re contentos con esta fecha, la verdad que súper agradecida. En la casualidad va a ser un espacio que está ahí en San Javier. Y bueno, la cita es el domingo a las 3 de la tarde. Claro, temprano. Bien. Solcito, o ya vimos el pronóstico. Claro. Va a estar lindo, hay que abrigarse siempre, obvio, pero va a estar lindo, lindo. Sí, sí, lindo el compartir porque da el calorcito, lo va a dar la música, ¿no? Tal cual, sí. Así que muy contentas acá de llevarle ahí a la audiencia un pedacito de lo que va a ser este domingo. Exactamente. Contanos bueno. Ahí un poco igual. De previa, le hacemos suspenso ahí para que escuchen la música. De tu historia como música, un poquito acá, ¿hace cuánto estás por San Luis? Bueno, estoy hace poquito en San Luis. Me vine en diciembre. Vengo de vivir previamente en Córdoba, en Río Ceballos. Pero bueno, por esta cuestión de los alquileres que cuesta encontrar un alquiler permanente. Claro. Estuve ahí mudándome, bueno, y el destino me llevó a Merlo, San Luis, y ahora estoy ahí, conseguí alquiler permanente, así que vamos. Ahora me quedo. Y bueno, mi historia como música, yo soy de San Nicolás de los Arroyos, que es una ciudad que queda al norte de la provincia de Buenos Aires. Empecé ahí, de chiquita, a cantar, mi papá tocaba la guitarra, y viste, típica de los asados y cantar. O sea que fue algo que súper, sí, de la familia, sí. Y bueno, nunca lo había pensado como algo a lo cual me iba a dedicar. No fue algo, o sea, era algo un sueño, algo que me gustaba y que me conectaba. A los 14 años empecé a tocar la guitarra, me obsesioné con la guitarra. Claro. Empecé a tomar clases, empecé a hacer canciones y todo, pero no me imaginaba dedicándome a la música. Estudié otras cosas, bueno. Claro. Mandatos familiares. Y después, ya cuando empecé a tocar en bandas, mis primeras bandas, empecé a tocar en vivo, empecé a ver que sí, era algo que quería hacer y dedicarme a eso. Y cada vez estudiando un poquito más y demás. Bueno, me fui animando y me decidí a los 26 años a ir a estudiar a Buenos Aires música. Así que allá fui. Solita me fui a la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que es un nidito de músicos de y genies, músicas, sí. Hermoso, con profes re de piolas. Así que bueno, ahí hice todo el FOBA de la EMPA, más dos añitos de ciclo superior, me agarró la pandemia en Baires, y ahí fue como, bueno, un besito a Buenos Aires, chao, me voy al monte, ya fue. Bien, bien. Así que ahí estamos en ese proceso todavía. Bien. Y hoy, que ya pasaste por Río Ceballos, ¿no? Sí. Que ahora estás en San Luis, hoy, ¿qué inspira a Árbola? ¿Qué inspira? Y un poco todo lo que está pasando. También mis canciones son muy emocionales, son muy de cosas que me pasan a mí desde mi corazón. Internamente. Y eso, bueno, me abrió a la inspiración ciertos talleres que estuve tomando, que son como lugares donde podés mostrar la cocina de tus canciones así a algunas personas. Y bueno, eso me abrió también el mundo para poder explorar de otro lado la guitarra, la voz y la música. Pero bueno, eso me inspira un poco todo lo que voy viendo. Lo voy pasando por ahí. Bueno, ahí no alarguemos más el suspense. Dale. Escuchemos. Bueno, les voy a cantar una canción que es parte de mi primer disco. Esta canción se llama Invencible. Me da permiso, ¿eh? Sí, me voy a poner sí, más cómoda. Bueno, Invencible, una canción que habla de dejar atrás los miedos Sobre todo fue cuando me decidí a grabar mi primer disco y me decidí a trabajar con un productor y demás cuestiones. Entonces, para empoderarme, hice esta canción. Me sorprende igual, siempre igual, con los guitarristas, ¿no? En ese logro armónico que no se sabe cuántos dedos están tocando. ¿No? Ahí, cuando no hay púa, ¿no? Cuando no hay púa. Claro, claro, claro. Sí, sí, qué sí, linda sí. Esa amplitud de sensibilidad. Gracias. ¿Hay algún mensaje? No. ¿Pablito? Manden mensajes, manden. Sí, acá está Monse. Manden saludos. La primera Monse ahí. Hermosa la Juli Árbola, poderosa su música, corazones, notas y centellas. Qué tierna. Gracias, Mon. Bueno, con Mon estamos armando una próxima fecha en julio. Eso. Y con un artista que se llama Popen, también recomiendo ahí la escucha. Popen. Ese es su nombre. Ella creo que está en Buenos Aires, Popen, es de allá. Una artista muy hermosa. Yo la escuché en vivo por primera vez, la otra vez en el Teatro Amigos de Merlo. Y tocó parte de su primer disco, no sé si era su primer disco, perdón. De un disco que hizo estando en puerperio. Y habla muy de la maternidad y de su, qué sé yo, la violencia obstetricia, un montón de temas intensos y profundos que nos... Sí. Las mujeres por ahí nos tocan más de cerca. Así que bueno, estamos ahí organizando una fechita juntas con Mon. Qué lindo. Y Popen. En julio. Eso será más adelante. Después les contaremos. Y bueno, este tema les conté que está en mi primer disco. Lo pueden escuchar. Bien. Sabia Bruta se llama el disco. Sabia Bruta. Bárbaro. Y es... Único disco hasta ahora. Único disco, me llevó mucho trabajo y mucho tiempo. Así que ahora estoy empezando a planificar un segundo disco. ¿Disco digital, álbum, físico? No lo pude hacer físico porque no me dio ya el presupuesto. Ya demasiado, ¿no? Puse todo hermoso, en la grabación. Puse todo en el audio, digamos. Lo grabamos en Sonorámica ese disco. Claro. Acá en Mina Clavero, que es un estudio muy hermoso, súper grosso. Grosso, sí. Y... lo grabamos todos juntos, así que ahí con la producción de Juanito el Cantor, no sé si lo conocen a Juani, es un productor y también cantautor, Juanito. Sí, como cantautor. Sí. Y bueno, lo grabamos en formato trío, todas las bases ahí en Sonorámica, y después le sumé vientos, trombón, hay una flauta nativa. O sea, decís grabaciones en vivo. En vivo, ahí todos juntos tocando ahí. Sí, lo hicimos así, como en los viejos tiempos. Así que fue como una foto de ese momento. Después siguió una postproducción de esto que te digo, los vientos. Las voces las volví a grabar a todas porque grabé tocando y cantando al mismo tiempo. Entonces después quise grabar más voces, grabé coros, grabé un montón de cosas. Me agarró la pandemia en el medio, entonces tuvimos más tiempo para poder hacer esa postproducción. Así que hay invitadas, hay una invitada acordeonista que se llama Milagro Blanco, y toca el acordeón, un temita que se llama El Patio, eso lo podría luego compartir. Dale. Sí. Acá hay otro mensaje, César, ya te están invitando a otros programas de radio. Vamos. Acá César, que tiene un programa acá en Nono. Genial. Para saber quiénes somos. Bueno, nada, nos pide ahí tu contacto como para invitarte en algún momento al programa. Así que... Qué lindo, gracias. Un beso, César, gracias. Ya nos vamos a conocer. Sí, no, aparte él arma la agenda con anticipación, todo, así que seguro que para esta fechita de julio ahí van a andar por esos lados. Y tiranos otra. Tiro otra, no vale. Bueno, voy a cantar esta canción, El Patio, que se me acaba de venir a la mente, que... para recordar a mi amiga Mili Blanco, que también es cantautora, así que la pueden escuchar. Bueno, El Patio, esta canción habla un poco de Buenos Aires, Aires. De hecho, la escribí, nació, después la seguí, ¿no? Pero nació en un viaje en el subte, yendo a un trabajo que estaba... Que no... Sí, un día de mierda, ¿sí? Subte lleno de gente. Y yo dije, bueno, ¿viste? Para algo sirve en esos momentos. A mí la música me ayuda a sacar ahí. Pero bueno, es una canción positiva, porque yo soy una persona positiva. Tiene su... parece que no, pero tiene un final feliz. Resiliencia. Bien, va, El Patio. Thank you. pantallas y techos, oídos que escuchan y bocas que hablan y hablan de todo, de tanta pavada. El patio está lleno de torres y rejas, ni el ave que vuela se siente en libertad. Para salir del laburo, ir a tomar una birrita, juntarnos a ranchar. Así. Que termine la jornada. Uf, qué intensidad, Buenos Aires, es tremendo. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo vemos después, no? También. También, cómo se baja. Es una limpieza. Yo estuve haciendo un retiro espiritual más o menos este tiempo. Estuve en Cerro de Oro y silencio, que ya hasta el pajarito, como decís. ¡Cállate, pájaro! No, pero... O sea, sí, es tremendo. Como ahora me mudé un poco más a la ciudad y ya los ruidos me molestan. Claro que sí. Hoy estuvimos hablando un poco de lo moderno, ¿no? Y cómo tiene un poco que ver con eso, ¿no? Ese movimiento, esa vorágine a la que nos adaptamos simplemente, ¿no? Mientras se va sucediendo. Y después cuando eso se frena, ¡ay! Sí, total. ¿No? Sí, en re. Y está bueno como también a veces no aceptar todo tan rápido, como, che, pará, mi tiempo es más lento. Sí. Digo, con esto de las tecnologías. Sí, bueno, con las tecnologías nos llevan y nos llevan. Entonces vos ya estás instalada, ya te sentís. Ya está, por lo menos tengo mi base, que es lo que quería tener, mi casita, tengo salamandra, esas pequeñas cosas. Salí del monoambiente de Baires y ahora estoy feliz en eso. Claro. Pero bueno, como me dedico a la música, me la paso en movimiento también, viajando. O sea, es tener la casita para volver y, claro, y estar ahí con mis gatitos, tranqui. El nido. Sí, el nidito, el tal nido, cual. El nido, pero ahí salir a recorrer y sí, visitar. Sí, y... totalmente. Bien. Sí. Acá escribe Jime también. Bien. Dice, muy hermosa música, muchas gracias. Y buen fin de semana para todos. Ay, gracias, Jime, un beso. Gracias. Jime, ahí te anoto para nuestro sorteo. Qué lindo que la gente se comunique y mande saluditos, me encanta. Sí, sí, sí, hoy por suerte, los viernes, jueves y viernes hacemos sorteos, hay más gente presente, pero igual, igual, son siempre comunicativos acá. Nuestra audiencia siempre está ahí. Y hoy también estuvimos motivados todos porque estamos ahí medio que de festejo, muy relajados. Viernes bien relajado de novena semana, que es el cumple de Pablo. Así que también la gente está ahí como... ¿Hoy es tu cumple? ¡Ey! ¡Feliz cumple! Están ahí súper lindos. ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas! ¡Ponete rojo! ¡Ponete rojo! Nadie lo ve. No me sé el cumpleaños, che. Ahí va. Que lo cumpla. Dale, Pablito. Feliz. No es fácil el cumpleaños. No. Tiene que tener. No puede ser que no me sepa el cumpleaños. Qué desastre. Es un poco así, ¿no? Están quienes se saben, son como Rocola y están quienes sí, no. Sí. Bueno, acá qué bueno, Pablito, así que cumpleaños, geminiano. Sí, geminiano, ya me estoy diciendo... Géminis en la radio, en su mejor lugar. Claro. Sí, ya le dijeron. No sé por qué me dicen tantas cosas al respecto, ¿no? Sí, el signo de la comunicación. Claro, la comunicación y todo eso. Y muchas cosas más. La parla. Y muchas cosas más. Sí. Bueno, aquí también mandaba un mensaje Paula. Reenvía en realidad un mensaje. No, ese ya lo habíamos leído, el que reenvió. El que reenvió ya lo leímos, era el de Willy. Se ve que Willy... Willy insistió por todos los medios. Bien. Ya le pasamos el tema Russian Death de Tom Waits hace un ratito a Willy. Espero que lo haya disfrutado. Sonó también el que pidió Martin, Soy moderno, no fumo, de Virus. Y La máquina de ser feliz de Charly García. Todos temones, los temas fueron pidiendo. Temones. Paula nos dice, buenas, feliz cumple, Pablo. Te queremos con el corazón. Lau, Kawi y Pau. Esa. Triplete amoroso. La familia. ¿Nos anotan para el sorteo del desayuno? Acá están, ya les anotó. Ya que queremos ser parte del sorteo del desayuno. Bueno, abrazos. Ya les anoté ahí, anotadísimos. Y ahí también nos manda mensaje Ricardo. Sí. Felicidades, querido Pablo, con copa de vino incluida para el festejo. Bueno, gracias, Ricky. Ya vamos a brindar. Sí, sí, sí, ya vamos a brindar. Vamos a hacer pública la... Bueno, ahí ya con los mates correspondientes, ¿no? Para... Para calentar las manitos, sí, y el tengo, cuerpito. No sé, como están acá todavía hay una tortita de ricota, Sí, sí, también. Así que ahí la cortamos. La... Chicos, voy a venir más seguido, ¿Puedo venir todos los viernes? Todos los viernes. La usamos de rocola, la árbola. Ay, sí, yo eso estaba buscando justamente el canal de YouTube de Árbola, Apa la papa. Con acento en la suscribite, ahí suscríbense, suscríbense. Árbola es como árbol pero con A. Simplemente. No es arbola, como me dicen muchas veces, ni arbolá, es árbola. Árbola. Árbola. La otra vez fui a tocar a Buenos Aires en un evento en una plaza ahí en... Bueno, y nada, cuando nos van a presentar, ¡Arbola! Árbol. Ahí aclarando, es árbol. Es como árbol, pero árbol. Claro. Sí, sí, sí. Ahí pueden escucharla, pueden verla y de paso seguirla, ¿no? En todas las redes. Hay varias árbolas dando vueltas, se va armando una cuestión ahí. Hay árbola danza, claro. Y árbola danza, hay una árbola que hace joyas. Uh-huh. Lindas. Yeah. Yo te digo por las que veo ahí, sí. Por Instagram. Después hay árbola. Árbola creo que se llama el disco de Meli Mogilevsky también. Sí, hay disco. Hay disco que se llama Árbola. Sí. Así que bueno. En YouTube está surgiendo. Bastante fácil, Pones árbola y enseguida te das cuenta la carita ahí para quienes le vimos y también para quienes mandamos hoy la difusión. Esa, qué foto. Bien. Hermoso. Árbola. Sí. Otrito. Bueno. Otrito. Bueno, les voy a cantar una canción que un poco es fue el corte de difusión de este disco también. Esta se llama Liturgia en la Noche. Una canción sencillita que habla de un desamor para olvidar ahí. A ver cómo está mi guitarrita que le acabo de cambiar las flores. ¿Está bien? Espero les llegue ahí, ¿no? A la audiencia, el estremecer del vivo de los artistas ahí para que vayan, que se acerquen este domingo a La Casualidad en San Javier a partir de las 15 horas a sentir un poquito más de lo lindo, de la expresión humana. Me pongo a filosofar. Hermoso, sí, tal cual, no es más que eso. Sí, va a estar re lindo. Y bueno, que escuchen también si quieren para aprenderse los temitas. Pueden escuchar a Clara Presta, sí. Nico Falcoff, que es de acá de Tras la Sierra. De la casa. El artista local. Bueno, Clara viene de Córdoba. También va a estar tocando en Carpintería el sábado a la noche. Ah, bien. En un espacio muy bonito, que es una sala súper... tierna, de la familia de los Pirípulos, ahí La Cometa, un lugar en Carpi, así que qué va a estar bueno. Muy lindo eso también el sábado. Sí, aparte este lugar, La Cometa Nuevo, que está súper activando. Está activando mucho, sí, sí. Todo sí. Artista que anda por acá también puede pasar por carpintería, fíjense, ahí búsquenlo en redes, también se andan girando. Son músicos, artistas de todas las disciplinas igual. Ese es un nodo hermoso, sí, allí para conectarnos. Bien, y ya que estamos, vamos a contar también de este ciclo Guiso, que es un ciclo que está, para si quieren empezar a ir para el lado de San Luis. ¡Merlo! Vénganse para Merlo a tocar también. En Merlo está el teatro Amigos de Merlo, uh-huh. Amix de Merlo, claro. Con X. Que, bueno, este espacio, estamos ahí armando un ciclo de cantautores, DJ y artistas audiovisuales, todo en un mismo guiso. Qué bueno. Y bueno, el menú es guisito. Me encanta, genial ese sincretismo artístico así, y culinario. Artístico y culinario, bien invernal para calentar el cuerpito. Mezcla. En una nueva sala que hay ahora en el Teatro Amigos, que está buenísima para proyecciones, así que a invitar artistas audiovisuales, a cantautores y a DJ que quieran venir a tocar en el ciclo Guiso, tienen que mandar un mail al mail de Amigos de Merlo. Ahora lo buscamos y lo decimos bien. Sí. Para que se sumen a este ciclo. Que está igual en todas las redes. Están las redes, teatro. Arroba Amigos de Merlo con X. Lo encuentran en Instagram, en Facebook también. ¿Qué más contarles? También no sé bien la historia, pero un espacio también. Un espacio recuperado. Sí, claro. Un espacio recuperado, gestionado por mujeres. Son mujeres las que se reúnen todos los miércoles. Yo he estado en algunas reuniones ahí a coordinar el espacio, a laburarlo. Hay muy lindas propuestas. Tienen una sala para 300 personas, súper bella. Y son súper pila también, como están ahí siempre buscando subsidios, claro, para activar para las obras de teatro. Hay mucho teatro en el Teatro Amigos de Merlo. Muchas obras muy lindas de todos lados. Qué bueno. Y bueno, ahora estamos empezando a incorporar más lo musical a través de este ciclo Guiso. Para que la gente tenga un espacio también para venir a escuchar musiquita en vivo ahí en Merlo. Así que bueno, y de paso, ya que estoy, voy a hacer otro chivo. Sí. Aprovecho, vamos, este micrófono. Aprovecho. Para contarles que estoy dando un taller de canto grupal acá en San Javier. Eso. Acá cerca. Ahí en La Casualidad. Ahí mismo. Hoy es el día, hoy los viernes, todos los viernes está funcionando. El horario es de 4:30 a 6 de la tarde. Y es un espacio ahí que es re lindo para compartir el canto con personas que está destinado a jóvenes y adultos que quieran explorar su voz. No hace falta tener una experiencia y no es una típica clase de canto, no sé cómo decirlo, como tradicional, sino es más una exploración y un encuentro grupal y un cerebro colectivo, como entre todos nos vamos ahí acompañando y bueno, es súper ameno, está re lindo. Así que este grupo ya arrancó la semana pasada, fue la primera clase, estoy re contenta porque se armó re lindo. Y hoy va a ser la segunda clase. Eso. 4:30 ahí. De así voz que si me en quieren, voz. ¿Sí? De voz en voz. De voz en voz, se llama. Claro, sí. La voz cuerpo exploramos, la voz bien desde el cuerpo, que bien. Es nuestro instrumento, es cuerpo. Así que, es la cuerpa. Tal cual, la cuerpa. Primero que nada, ¿no? Y bueno, luego lo que cada uno ahí vaya, ¿no? Encontrando, sí, expresar. Sí, aparte es re lindo como conocer, es una manera de autoconocimiento a través de la voz. Eso está bueno. Claro. Es re lindo. ¿Qué voy a decirte yo? Que me dedico a cantar, que me encanta. Me encanta. Bien. Así que bueno, eso es los viernes ahí en San Javier, en La Casualidad. Sí, estaba justamente tratando de ver si hay alguna referencia con respecto a la ubicación del Centro Cultural La Casualidad. Bien, en la plaza. De la plaza hacia la sierra, ¿no? De la plaza hacia la sierra, esa callecita que sube ahí media cuadra. Perfecto. Del lado derecho. Bien. Una casa de color naranja. Creo que es medio naranja, medio ladrillo. Sí, sí, sí. La van a encontrar. Perfecto. Y es todo, es todo un poco. Atelier, living teatral, alojamiento para artistas, seminarios, clínicas, talleres, de todo. Sí, ahí. Sí, hay cositas re lindas ahí para hacer. Está el, muy bueno. La sí. Casualidad. Bueno, y el recital va a ser en la Concha Acústica. Exactamente, que así es el nombre. El nombre, que es este espacio que transformaron esta familia, que era una pileta y lo transformaron en la Concha Acústica. Perfecto. Y tiene muy buena acústica, así que aprovechemos la Concha Acústica para ir a tocar, para ir a disfrutar también de escuchar artistas. A disfrutar esa acústica. Tal con cual. La música. Bueno, ¿qué dicen? Ya nos vamos, ¿no? Ya nos tenemos que ir. Este viernes de cumple se va alargando. ¿Qué va a ser? Bueno, y... igual una de cierre, ¿no? Sí. Una de cierre. Por supuesto. Bueno, ¿cómo no? Bueno, igual muchísimas gracias ahí por la visita. Por venirte hasta acá. Sí. Por sí, hacer sí. más grande el valle, digo yo, ¿no? Ahí, por reunirnos en esta grandeza de valle, que las distancias se acorten, ¿no? Y que estemos siempre ahí compartiéndonos. Gracias. Perfecto, me encanta. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Esta radio me encanta, tiene toda la onda. Y bueno, espero volver pronto. Sí. Y bueno, nos vemos el domingo. Nos vemos. Bueno, me voy a ir. Esto te la dejamos elegir. Me voy a ir cantando, a ver qué dice acá. Bien, una especie de candombito, se llama Liberación. Bien. Disculpen, tengo que hacer una afinada, perdón. No pasa nada, por favor. Tengo cuerdas nuevas. Vamos en esa. De paso podemos charlar de lo caras que están las cuerdas. Tremendo. Sí, no, no. Valor de exportación. Sí, sí, ¿qué pasó? Che, pongámonos a fabricar cuerdas. ¿Qué hacemos con las cuerdas? No, ¿dónde hay? No se puede vivir así. Cuerdas artesanales, ¿no? Claro. ¿Sería? ¿Cuerdas? El mejor negocio. Regionales, por lo menos regionales, ¿no? Para que no sea tanto el tanta costo. La diferencia, sí. Y ¿por? Creo que, y yo me compré las más baratitas, te digo. Y igual creo que son nacionales, pero. Claro. Tremendo. Perfecto. Ahora sí podemos decir bien. Que listo, chao. Sí, que nos vamos. Sí. Y bueno, que se acerquen a todas estas hermosas actividades que hay acá el fin de semana a lo largo del valle. Y nos juntamos la semana que viene. Y nos vemos el lunes. Sintoniza, no te olvides, mañana a la mañana, desde las 10 de la mañana, poné la pava aquí en 88.5 desde Nono, que van a estar siguiendo con el ciclo de entrevistas a jefes comunales e intendentes. Va a estar Mariano Ceballos, intendente de Nono. No te lo pierdas, más que interesante. Ahí se iba nuestro compañero Pancho a estudiar unas ordenanzas al Consejo Deliberante hoy. Va a estar muy entretenido eso. Y recordamos que si querés mandar tu pregunta para el jefe comunal mañana, mandalo acá el mensajito al teléfono de la radio o al teléfono de poner a pava el programa, ¿no? Sí, en realidad ahí Francisco está dando su teléfono personal. Ya te lo digo, igual desde este teléfono le vamos a mandar lo que aparezca. Yo paso a la mañana temprano y se lo mando. Así hacemos, ¿vio? ¿Qué va a hacer? Es así hacer radio a distancia aparte, ¿no? Porque bueno, él está en Nono. Ya les digo el teléfono, ahora sí, acá lo tengo. 560743. Igual lo voy a poner de estado ahí para la gente interesada. 560743. Preguntas para Mariano Ceballos, intendente de Nono. Y luego a las 13:30, para saber quiénes somos, es César Ramírez, programa grabado con Marita Londra. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí, te agradecemos, Árbola. A ustedes. Por tus canciones, por venirte hasta acá. Gracias. Bueno, entonces hago una última, ¿no? Para despedirnos. Bueno, esta canción se llama Olga y habla de mis amigas, las Olgas. Mm-hmm. Ella es la Olga encendiendo la bomba. El alpiste perdiste, te fuiste y no volviste. Olga viajera, vos sos pasajera del amor. Olga vestido verde, teje ver indeleble. Vos la viste, saliste, al imperio te fuiste. Olga viajera, vos sos pasajera del amor. Gracias.